Continuamos entre mate y mate y tenemos el gustazo, el gustazo para nosotros, después de un día de mucha conmoción para los capillenses, las capillenses, para gente en todo el país que vimos con muchísima emoción. Creo no recordar otro momento de estos, es el Nieto 130, estamos hablando, que ha recuperado su identidad y hemos recuperado todos esta identidad. Se trata de Javier Matías Darrux Mihalchuk, que está en línea. Matías, muy buen día. Hola, buenos días, Federico. Bueno, un gustazo, hermano, que podamos conversar acá para, bueno, la audiencia de Capilla, pero también para las radios comunitarias de Farco, de todo el país, que estaban con mucha expectativa, nos preguntaban si podíamos conversar. Y bueno, tener tu voz porque es un momento muy especial. Ayer te escuchábamos también con Boy y te hemos escuchado en diferentes medios. ¿Qué mensaje primero para acá, tus vecinos de Capilla del Monte, que evidentemente también te estaban escuchando y estaban con mucha atención prestando en estos días? Que el mismo mensaje que comparto para todos, que defendamos, que compartamos esta lucha por la memoria y por la verdad, que salgamos de los egoísmos, de la ignorancia en la que nos han querido instaurar, que nos han ido metiendo, en el no te metas, en el no participes, que nos juntemos, que a Capilla le hace mucha falta que nos juntemos los vecinos y que digamos presente en un montón de reivindicaciones sociales que nos están haciendo falta. Uh-huh. Matías, ¿qué edad tenés? 42. 42. Vos contabas que alrededor de los 30 pudiste empezar esta búsqueda, que también se fue encontrando con la búsqueda de tu tío. ¿Cómo fue la reacción ahora? ¿Pudiste hablar con tus amigos, con tu familia? ¿Cómo a tu alrededor? ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto, has destacado la figura de Vanina también, que te ha acompañado, pero contame un poco qué te pasa alrededor. Todos lloran, todos muy emocionados, todos apoyándome y al mismo tiempo sin atosigarme, sabiendo que está explotado mi WhatsApp y que recibo llamadas de todos lados, dándome el espacio, sabiendo que al ser mis seres más cercanos, mis afectos, no va a faltar oportunidad ni tiempo para compartir los momentos con ellos, pero compartiendo todos desde el corazón, cada uno desde su lugar, este momento conmigo. Uh-huh. Por último, Mati, no te quiero sacar más tiempo, sé que es un día complicado, pero generacionalmente también, imagino, te he visto y te hemos visto con mucha atención porque incluso Rep ha publicado una pequeña historieta donde pone nietazo, ¿no? Creo que tiene que ver con tu expresión, con cómo te has expresado, cumpliendo un rol también hoy de dar un mensaje muy esperanzador. ¿Sentís esto que a partir de ahora, como otros nietos, ¿no?, que han recuperado su identidad, sentís que tenés un rol, un mensaje para dar? Creo que todos los tenemos, desde cada uno desde su lugar, que bueno, por ahí algunos tenemos más facilidad para expresarlo con la palabra, otros, como decís, con su capacidad artística, otros con la música, pero es bueno que la memoria siempre esté presente, y si yo tengo la posibilidad desde mi lugar sumar un granito de arena a una causa que me supera ampliamente, que es una causa colectiva y de lucha que viene hace tantos años, bienvenido sea, y acá estoy dispuesto a poner mi tiempo, mi cuerpo, mi alma, mi corazón. Bueno, Matías, enormemente valioso, lo digo personalmente como periodista, pero también obviamente desde estar involucrado en estas luchas, enormemente valioso tu mensaje y tu voluntad de trabajo. Así que un abrazo muy grande para vos, para Vanina, de todos los capillenses aquí, muy emocionados. Nos vemos a la vuelta. Dale, cómo no, ya me voy a pasar por ahí a tomar unos mates. Dale, un abrazo. Abrazo grande, hasta pronto. Ahí estaba Matías Javier, nieto recuperado, 130, es capillense, vive aquí con nosotros, ya la otra semana estará visitándonos por acá, nos hemos comprometido a tomar unos mates, no cafecito, unos mates, como se merece, una voz necesaria en estos tiempos.